libro de Colosenses. Colosenses, vamos al capítulo 3. Vamos a tener la lectura de los versículos del 1 al 4. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer juntos estos cuatro versículos. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, Padre nuestro, te agradecemos mucho que esta mañana nos das la oportunidad de estar aquí. Te damos gracias, Señor, porque reconocemos la necesidad que tenemos de Ti, tan apremiante, tan urgente, para ser ministrado, Señor, por Tu palabra, para ser aconsejado, Señor, por Tu consejo. Pedimos, Padre, que cualquier situación que haya en nuestra vida, que sea un impedimento, un estorbo para recibir edificación y dirección esta mañana, Tú te encargues, Señor, de quitar cualquier impedimento. Danos esta mañana la libertad de poder entender, la iluminación y también el gozo y el deseo de honrarte y glorificarte, Señor, porque Tú eres digno de la honra y la gloria. Te pedimos así que Tú seas con nosotros, que Tu gracia sea sobre nosotros y Tu nombre sea enaltecido. Todo te lo pedimos, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estos pasajes que acabamos de leer nos dice una realidad en el versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No sé cuántos hemos tenido la oportunidad de haber leído la obra del Progreso del Peregrino. Pero esta obra es un escritor ya muy antiguo, ¿verdad? Y un escritor inglés que cuando él escribe esta obra, hermanos, pues realmente es el relato de un hombre llamado Cristiano que quiere llegar a la gloria celestial. Y en su trayecto, pues, vive muchas situaciones, muchos enfrentamientos, muchas pruebas en el camino y obstáculos y distracciones que él tiene que soportar y superar. Pero algo importante de esta obra es que el peregrino tenía la mentalidad de llegar a un lado porque el lugar en donde él estaba iba a ser destruido por causa, pues, del pecado. Y hermano, cada uno de nosotros debemos tener una mente de peregrino, ¿verdad? Una mente de extranjero. Nosotros sabemos, entendemos que una persona que está peregrinando no va a permanecer en un lugar, en un sitio, va de paso, vas únicamente por unos momentos, tiene que pasar por cierto lugar, pero no desea enraizarse en ese lugar, no desea ubicarse y establecerse allí. Y sabe, hermano, este pasaje nos está hablando de que es necesario mantener una perspectiva correcta acerca de este mundo. Cuando tenemos una perspectiva correcta de este mundo, vamos entonces a alcanzar nuestro crecimiento, nuestro gozo, y vamos a poder fructificar espiritualmente. Que podamos entender que este mundo es solamente transitorio, es únicamente un camino por el cual tenemos que recorrer, pero no pensar que es la meta o es el todo de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:13 que somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Imagina esa mentalidad debemos de poseer. Nos dice también ahí en Hebreos en versículo 14, dice que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Ese es el concepto del creyente que busca las cosas eternas, las cosas celestiales, y no está aferrado y no está impactado por este mundo. Ahora, solo, hermano, cuando levantamos la mirada, ¿verdad?, por encima de lo que este mundo ofrece, de lo que este mundo es, vamos a poder estimar la verdadera y espantosa pobreza espiritual que hay en la tierra, ¿verdad? Y en tantas personas que viven en la tierra. Hermano, quiero proponer esta mañana que por medio de Cristo hemos sido muertos al pecado. ¿Está de acuerdo? Por tanto, los creyentes debemos estar viviendo la vida resucitada. He titulado este mensaje La Vida Resucitada y cómo podemos vivir esa vida, ¿verdad? Bueno, vamos a ver tres cosas que este texto nos indica cómo podemos vivir una vida resucitada. Y la primera es que consideremos la realidad de nuestra posición en Cristo. Es lo que Pablo menciona cuando él dice, si pues habéis resucitado, ¿verdad?, con Cristo. La palabra sí no es una pregunta, realmente denota una realidad. Una traducción quizá un poquito más clara, si quisiéramos decir si pues habéis resucitado con Cristo, sería también desde que habéis resucitado con Cristo. Se trata de un hecho ya cumplido. Esta carta fue escrita a creyentes, ¿verdad? Y Pablo está enseñándoles, desde que ustedes han resucitado, ¿verdad?, con Cristo, entonces desde ahí hay que comenzar a buscar las cosas de arriba. ¿Y cómo es la realidad de nuestra posición en Cristo? La realidad de nuestra posición en Cristo nos dice dos cosas. Primero, hermanos, la manera en que nosotros estamos hoy delante de Dios es bajo una renuncia a una vida pasada. Cuando dice, para haber resucitado con Cristo, desde luego que tuvo que haber una muerte antes de que hubiera una resurrección, ¿verdad? Y esa muerte de la cual se habla, pues es a una vida pasada. Los creyentes hemos participado en la muerte y resurrección de Cristo. Pablo lo enseña, no vamos ahí, pero en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿verdad? Yo también fui he sido crucificado en mis pasiones y deseos, ¿verdad? Dice, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Este versículo, el apóstol muestra la unión entre Cristo y el creyente. Hay una unión, hay una vida compartida. Entonces, cuando usted y yo entendemos la condición de nuestra humanidad y hemos llegado a Cristo para unirnos a Él en arrepentimiento y en recepción de su persona y de su señorío en nuestro corazón, hermano, en ese momento hemos muerto nuestra vida pasada. También se ilustra, Pablo lo ilustra a través del bautismo, ¿verdad? Cuando dicen Romanos que los que hemos sido bautizados en su muerte. No está hablando del bautismo literal de agua. Usted sabe que el bautismo tiene ese efecto, esa ilustración de que cuando una persona desciende a las aguas, es la sepultura, ¿verdad? Es la muerte de su vida anterior. Y al ser levantado es la resurrección a una vida nueva. Entonces, hermano, usted y yo sí necesitamos vivir una vida resucitada. Y para esto debemos recordar que hubo una renuncia a nuestra vida pasada. Es posible, ¿verdad?, vivir de una manera distinta, con un enfoque celestial. Pero una vez que ocurrió nuestra muerte a través de la obra de Cristo, hermano, también la Biblia enseña mucho que hay que morir cada día. ¿Está de acuerdo? Hay que morir cada día. ¿Cuántas cosas tienen tanta vitalidad todavía en nuestro interior? Algunas cuestiones de nuestro corazón, de nuestra naturaleza pecaminosa, están activas. Y por eso es la enseñanza de la palabra de Dios que hay que morir todos los días. Ahora, la renuncia a una vida pasada es una parte, pero la otra es la resurrección a una vida piadosa. ¿Se acuerda Nicodemo cuando se acerca a Jesús, ¿verdad? Y él quiere saber cómo podía él obtener la salvación. Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo. Y este aspecto de nacer de nuevo, Jesús explica que no se refiere a un nacimiento biológico, ¿verdad? Esto no sería posible. Pero sí se refería a un nacimiento espiritual, la resurrección a una vida piadosa. Esta vida nueva, hermanos, es real y es poderosa mediante nuestra unión con Cristo. Sí existe una vida distinta. En Él tenemos todos los recursos para vivir la vida cristiana. Y saben, tenemos que observar en este pasaje que leímos de cuatro versículos la insistencia de Pablo en mencionar a Cristo, nuestra posición, nuestra unión con Cristo. Miren, vamos a leer esos énfasis en el versículo 1. Dice, si puedes haber estado con Cristo. Y ahí en el mismo versículo 1 dice donde está Cristo sentado. Y ahora nos dice en el versículo 3, nuestra vida está escondida con Cristo, ¿verdad? Y en el versículo 4, cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta. No habla de que le falta gramática, ¿verdad? Y por qué repite una misma palabra, una misma persona. Es enfático, hermano. Con Cristo, ¿dónde está Cristo? Cuando Cristo, y también el versículo 4 dice, seremos restados con Él, que podríamos decir también con Cristo, ¿verdad? Todo este énfasis, hermano, de Pablo en nuestra unión con Cristo, habla de que no tan solo hay una unión, sino que Cristo es suficiente. ¿Suficiente para qué, hermano? Es suficiente para salvación, pero no solo para salvación, también es suficiente para una vida piadosa. El libro de Colosenses, esta carta, fue escrita, hermano, en una tremenda herejía, una gigantesca herejía que surgió en la época en que la carta fue escrita. Mire, había una falsa enseñanza en el medio, ¿verdad?, derivada por diferentes corrientes, diferentes ideas. Entre una de ellas estaba, fue el nacimiento del gnosticismo, ¿verdad? El gnosticismo decía que todo lo material, todo lo carnal era pecaminoso, cualquier cosa que fuera material, aún el cuerpo mismo, ¿verdad?, que solamente las cosas espirituales. El nacimiento del gnosticismo se caracterizaba porque había una fascinación y una veneración a los ángeles. Ahora, la congregación colosense, hermano, era una congregación mezclada, como muchas congregaciones que vemos nuevo testamentarias. Había judíos y había gentiles. Imagínense, está el nacimiento de una filosofía que está combatiendo, que está bombardeando a la iglesia. Y dentro de la iglesia había también ese legalismo judío. Usted sabe cómo en Gálatas y en otros capítulos el judío buscaba judaizar, ¿verdad?, a los gentiles. Sí Cristo, pero reglas judías, ¿verdad? Sí Cristo, pero veneración a los ángeles. Bueno, y Pablo está enseñando, ni es necesario tener conexión con cosas sobrenaturales, ni es necesaria el legalismo para recibir salvación y recibir satisfacción en Cristo. Así que Pablo trae a la memoria de los colosenses el hecho de que han resucitado con Cristo. Y hermanos, Cristo es el camino hacia la santidad. No la abnegación, no la experiencia con ángeles, no rituales, no todas esas falsas ideas y enseñanzas que amenazaban la iglesia. Por eso vemos entonces cómo hay una unión que Pablo está enfatizando, ¿verdad? Si tú has resucitado con Cristo, si ya tu vida tiene una comunión y una conexión con Cristo, entonces ahora el enfoque de vida tiene que ser diferente. No necesitas nada más, ni para salvación, ni para satisfacción. Y aquí es muchas veces el gran problema, hermano, entre el cristianismo nominal, que quizá nosotros podemos aceptar totalmente la salvación de Cristo, y podemos disfrutarla, y cantarla, y predicarla. Pero al momento de nuestra vida común, ¿verdad?, nuestra vida diaria, quizá el corazón se resiste a entender y a creer que Cristo no nada más es suficiente para salvarnos, sino que es suficiente para satisfacernos. ¿Cuánto hay una exhortación tan grande en la Biblia, no solo al pueblo de Israel, a la iglesia nuevo testamentaria también, cómo la incredulidad impregna el corazón humano? Y por incredulidad, cuántas confrontaciones existen de parte de Dios. Y por incredulidad, hay malas decisiones en nuestra vida personal. Por incredulidad, esto despierta y activa otros diferentes pecados que surgen de allí. Y Pablo enseña a ellos, y también nosotros somos enseñados esta mañana, que si ya tenemos una relación con Cristo, si ya hemos llegado al camino de la salvación, si hemos creído en Cristo como Salvador, también lo creamos como Señor. Que nuestro enfoque debe ser caracterizado por un aspecto celestial. Si tú resucitaste con Cristo, entonces dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y esto me lleva a la segunda, al segundo factor que vamos a analizar, cómo podemos vivir la vida resucitada. Sí, ya dijimos, debemos vivir la vida resucitada entendiendo la realidad de nuestra posición con Cristo. Estamos unidos a Él. Pero otra manera es entendiendo la responsabilidad de nuestra posición en Cristo. Hay una responsabilidad, lo que nos dice aquí, si tú resucitaste con Cristo, busca las cosas de arriba. Y esta palabra buscar, hermano, es un tiempo presente, indica una acción continua. La norma de vida para cada creyente consiste en ocuparse de las cosas celestiales, de las realidades eternas que pertenecen a Cristo. ¿Y cómo podemos nosotros ocuparnos de esas cosas? Bueno, primero, hermanos, es necesario reordenar nuestras prioridades. Hay que reordenar nuestras prioridades. Fíjese cómo dice, busca las cosas de arriba, no las de la tierra, ¿verdad? Es lo que dice el Señor Jesús, hermano, en Mateo 6:33, más buscad, primeramente, ¿verdad?, el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay prioridades. Hay algo que por encima de todas las demás cosas debe estar en primer lugar. Y es lo que el creyente debe buscar. Es lo que el creyente debe de anhelar y estar en esa actividad continua. Entonces, hermano, esto es permitir que la vida terrenal, ¿verdad?, sea gobernada por la vida celestial. No quiere decir, Pablo no está hablando como los gnósticos, ¿verdad?, ni con misticismo. Bueno, busca las cosas de arriba, ya no hagas nada en la tierra, ¿verdad? Ya aíslate como un ermitaño, ¿verdad? Y no trabajes y no hagas cosas que tienen que ver con esta vida presente o esta vida eterna. No es eso lo que Pablo está proponiendo. Está diciendo, deja que las cosas que son eternas, trascendentes, celestiales, gobiernen tus decisiones terrenales. Que pongas a Cristo en primer lugar. Lo que voy a hacer le trae gloria a Cristo. Las cosas que desarrollo, las cosas que decido, enriquecen la obra de Dios. Mi vida se enriquece en mi comunión con Dios. Hay una pauta para tomar decisiones y para escoger las actividades que hacemos, hermano, cada día. Y es entonces que hay que reordenar las prioridades. Ocuparse de las cosas celestiales, hermano, es ocuparse de aquel que reina sobre ellas, ¿verdad? Es ocuparse del Señor. Así como es ocuparse de todo lo que tiene que ver con Él, sus propósitos, sus planes, sus determinaciones, ¿verdad?, su poderío, su voluntad, implica ver las cosas, los sucesos, las personas de este mundo a través de los ojos de Cristo. E implica también tener una perspectiva eterna de las cosas, la trascendencia que buscamos en lo que hacemos. Había un autor que decía, si tu camino es ir hacia el cielo, si tu destino es ir hacia el cielo, entonces camina como que vas para el cielo, ¿verdad? Tomando las decisiones que te van a llevar a ese destino, haciendo las cosas que van rumbo a ese destino. ¿Cómo es posible, hermano, que uno como creyente pudiera gozarse de una salvación, pero pudiera tener una vida tan común, ¿verdad? Como que no hay un efecto que ha surgido en nuestra vida. Bueno, hermano, esta vida que nosotros experimentamos, ¿verdad?, aquí en la tierra, entendemos que es una vida atrayente, es una vida de retos a la vida espiritual. Como hablábamos del progreso del peregrino, hay muchos factores que intervienen. Aparte de que tenemos una naturaleza caída, bueno, hay tantos obstáculos que sí reconocemos hay a nuestro alrededor. Pero esta palabra, hermanos, que estamos analizando, nos recuerda que estamos unidos a Cristo, que hemos resucitado con Él y que entonces debemos estar ocupados en las cosas celestiales. Las cosas de arriba, hermanos, son el reino celestial, los valores espirituales que caracterizan a Cristo. Como parte de su carácter, podemos pensar en su ternura, su bondad, la mansedumbre, la paciencia, la sabiduría, el perdón, la fortaleza, la pureza, el amor. Muchas veces, hermano, puede ser que nuestra lista de propósitos y de anhelos son muy humanos. Y quizá esas virtudes de carácter no pensamos como un deseo de llegar a conquistarlas, un deseo de llegar a ser transformado. Quizá a veces nuestra mente se limita a pensar, pues quiero terminar una carrera, quiero obtener un título, quiero obtener un grado, quiero trabajar en cierta empresa, quizá. Y no estamos hablando que eso tenga un aspecto negativo del todo, hermano. Pero cuando solamente nuestras decisiones y nuestros anhelos son basados a las cosas de este mundo, creo que nos falta elevar la mirada a cosas más trascendentes, hermano, a cosas más importantes, hacia lo eterno. Y este texto nos dice, mira a Cristo, mira, busca las cosas de arriba, enfócate en las cosas celestiales. Hermano, ¿cuántas veces usted ha hecho quizá una lista personal, ya sea mental o física, en papel, de cuántas virtudes usted necesita alcanzar en cuanto a su carácter cristiano? A veces puede ser, hermano, que llegamos a un estatus de comodidad, de aceptación de cómo somos. Y muy probablemente, aunque tenemos ciertas situaciones en donde aspectos de nuestra vida carnal son ahí manifiestos, es probable que el cristiano diga, yo así soy, ¿verdad? Es que es un gen, ¿verdad?, de mis antepasados. Así somos los Bernal, ¿verdad?, o así somos, no sé, otro apellido, ¿verdad? Así somos todos, tenemos ese mismo carácter. Es que, pues, la diabetes, ¿verdad?, te hace ser un poquito irritable, o cualquier otra cosa, hermanos, que pudiéramos nosotros argumentar y justificando de esa manera la falta de un carácter desarrollado a la imagen de Cristo. Hermano, qué bien cuando hay esa sensibilidad del Espíritu Santo y somos conscientes de que hay áreas de la vida personal, empezando por nuestro carácter, que necesitan un arreglo delante de Dios. Hermano, esto es la vida cristiana, de que nosotros podamos reconocer en dónde estamos y por qué estamos ahí. ¿Qué necesitamos? El Señor nos da la oportunidad. Su gracia es suficiente, ¿verdad? Su gracia es completa y nos anima a buscar las cosas de arriba. Hermano, ¿en dónde está su enfoque? ¿En dónde está nuestro enfoque? ¿Las cosas de arriba? ¿Las cosas que trascienden? ¿O estamos tan impregnados, tan materializados en las cosas de este mundo? Es cierto que no podemos, hermanos, ignorar el diario vivir. En ningún momento, como ya lo enseñamos, ni es la propuesta de Pablo y tampoco es la propuesta del Señor Jesús. Cuando Él hablaba de, pues, están en el mundo, pero no son del mundo, ¿verdad? Sí habla, hermanos, de, aunque estamos en esta tierra y tenemos actividades y obligaciones de esta tierra, debe haber un principio celestial que gobierna nuestras vidas. Debe haber un enfoque celestial que se puede ver de nuestras vidas. Y reordenar las prioridades, hermano, es más importante buscar que tu carácter se vaya transformando conforme a la imagen de Cristo, a buscar otras cosas quizá que son de carácter más material. Y hermano, entonces, ¿qué prioridades deberíamos de reordenar? Cuando se concentran las realidades celestiales, se puede disfrutar en toda su plenitud. El mundo que el Padre Celestial ha creado se puede disfrutar, hermano, cuando hemos puesto en primer lugar y hemos estado disfrutando de esas realidades celestiales. Ahora, ¿cómo podemos nosotros llevar esa responsabilidad de nuestra posición en Cristo? Bueno, hay que reordenar prioridades, pero también hay que renovar los pensamientos. Algo que me llama la atención, hermano, en el versículo 2, donde dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esa palabra, poned la mira, es la palabra que en su idioma original se traduce como pensar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hace 15 días tuvimos una excelente enseñanza que nos hablaba acerca de cómo el pensamiento, ¿verdad?, tiene que ser estimulado hacia las cosas de Dios y cómo el pensamiento muchas veces está corrompido por nuestra naturaleza humana. Ahora, debido precisamente, hermano, a la corrupción de nuestra mente, los pensamientos no se centran de manera natural en las realidades espirituales, en las realidades celestiales. Pero sabe, nosotros entonces debemos llenar la mente, cada creyente debe llenar su mente con las Escrituras, ¿verdad? Con el porvenir de las Escrituras. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermano, de manera natural es difícil que una persona despierte y viva con ese anhelo de buscar las cosas de arriba. Probablemente las primeras cosas que ocurren en la mañana son una invasión de pensamientos de lo que se hará el resto del día. Y más si hay un compromiso temprano, pues quizá nuestra prioridad, nuestro enfoque es poder llegar a ese compromiso, ¿verdad? Y poder llegar bien a ese compromiso. Y de alguna manera, hermano, esto es necesario, ¿verdad? Es responsabilidad, pero la mente, hermano, no tiene que estar únicamente enfocada a las cosas de este mundo. Hay que renovar nuestros pensamientos. Hay que transformar la renovación de nuestro entendimiento para que podamos lograr pensar lo que dice Filipenses 4:8, en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo que es de buen nombre, aquello que tiene una virtud. Dice Filipenses, en esto pensar. Y hermano, si hubiera un instrumento que revelara nuestros pensamientos, que midiera lo que pensamos en el día, ¿cuántos pensamientos son relacionados a lo celestial? ¿Cuántos pensamientos son animados, son estimulados a buscar las cosas de arriba? ¿Verdad, hermanos, que me temo, ¿verdad?, que quizá la mayoría o muchos de nosotros tenemos que recordar este texto, ¿verdad? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las cosas de la tierra son pasajeras. Las cosas de la tierra se quedan en la tierra, ¿verdad? Pero el cristiano debe pensar en cosas eternas, en cosas celestiales, ¿verdad? En algo que trascenderá más allá. Y cuando estos valores, hermanos, prevalecen en la mente, se produce como resultado un comportamiento piadoso. Una persona que tiene su vista, su mirada enfocada en las cosas de Dios, en la santidad de Dios, en el carácter justo y perfecto de Dios, y su vida está impregnada por un temor santo y reverente, entonces, hermano, como resultado habrá un comportamiento piadoso. El pecado es vencido cuando el pensamiento está conectado a Dios y al mundo de Dios, y viene a establecerse en lugar de una reacción humana al estar conectado con el Señor. Viene a establecerse la humildad, la seguridad y la disposición de un espíritu sacrificado. Pero la mayoría de las personas en nuestro mundo actual, ¿verdad?, argumentan tener un problema que les aqueja a la mayoría de las personas, y se le llama el estrés, ¿verdad? Bueno, es que estoy estresado, hay muchas cosas que tengo que hacer. Y en nombre del estrés, la gente se ofende una a otra, ¿verdad? En nombre del estrés, la gente se enferma, ¿verdad? En nombre del estrés, muchas personas son impulsivas y son descontroladas. Hermano, un creyente debe tener una vida de paz. ¿Está de acuerdo? Un creyente debe tener esa propiedad y esa característica personal interna de que está sujeto al Señor. Hermano, no debemos tener una vida compulsiva, ¿verdad? Una vida llena de impulsos y de arranques tan humanos. Realmente, estar en Cristo, hermanos, debe producir esa clase de virtudes, esa clase de bondades. Tener una vida de paz, tener una vida de gozo, tener una vida de estabilidad y de serenidad y de sabiduría en nuestras decisiones. Hay que renovar nuestros pensamientos, hermano, debido a esta unión que tenemos con Cristo. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Piensa en las cosas de arriba, no pienses únicamente en las cosas de la tierra. Hermano, hay muchas maneras de que el pensamiento pueda alcanzar esa renovación, pero hay un solo método, ¿verdad? La palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede renovar nuestro entendimiento. Pablo lo ejemplifica y lo expresa cuando él está enseñando a la iglesia, ¿verdad? Dice, y algunas cosas que antes hacíais, de las cuales ahora os avergonzáis. ¿Qué hay el cambio, hermano, de mentalidad? Desde luego, cuando una persona ignora, ¿verdad?, la vida de Dios y hace cosas por ignorancia y hace cosas por impulso, hermano, cuando llegamos a tener el entendimiento de lo que es el Señor, su carácter, sus propósitos, debe de haber vergüenza, ¿verdad? Es decir, qué pena lo que yo hacía antes de llegar a este conocimiento. Qué pena cómo mi vida era más un impulso que una decisión con sabiduría. Y el cristiano debe sentir esa pena, ¿verdad?, por aquellas decisiones y aquellas acciones que no eran guiadas por el Espíritu Santo ni por la palabra de Dios. Y hermano, es necesario renovar nuestros pensamientos. Es necesario renovar nuestra mente. El contacto con la palabra de Dios es vital. No hay otra manera en que nuestro pensamiento sea transformado, sea cambiado, si no es que a través de la palabra entendemos y observamos el carácter de Dios, ¿verdad? Nos revela quién es Dios, nos revela sus propósitos, nos revela sus deseos, el anhelo y la voluntad de Dios. Y cuando nosotros entramos a conocer esta área de suma importancia, hermano, y el Espíritu Santo está haciendo su obra en nuestros corazones, comenzamos a anhelar lo que el Señor anhela. Comenzamos a buscar lo que el Señor busca, ¿verdad? Que tengamos ese sentir, que tengamos ese deseo. No de gobernar en este mundo y tener todas las cosas que este mundo pueda ofrecer, sino tener la mente de Cristo, ¿verdad? Amar lo que Él ama y aborrecer lo que Él aborrece. Es la mente de Cristo, hermanos. Una mente entrenada por la práctica de las Escrituras. No tan solo, hermano, la lectura. Hay algo bien importante que como cristianos nunca debemos perder el hábito, ¿sabe de qué? De memorizar. Es necesario memorizar. Hay textos que son clave, que son base, y podemos ir ahí y hacer ese ejercicio de estar memorizando algunos versículos, ¿verdad?, en la semana. El propósito de los discipulados que se comparten en la iglesia, hermano, es tener la mente ocupada, tener la mente diligente en una tarea, en una meditación, en una perspectiva sobre algún tema. Y, hermano, cuando somos únicamente instruidos una vez a la semana, hermano, hay muchos desafíos en el mundo durante toda la semana. No es posible, ¿verdad?, que pudiéramos conformarnos a únicamente escuchar un mensaje cada domingo. Es necesario escucharlo, ¿verdad? Pero, hermano, pero cada día nuestra mente debe estar entrenándose en la palabra de Dios, ¿verdad? Debe estar ahí. Hace tiempo estuve leyendo un libro que hablaba acerca precisamente de lo que el poder de la mente era capaz de hacer. Y hablaba de algunas personas que luchaban con pensamientos excesivos, con pensamientos compulsivos. Entre estos pensamientos, pues había personas que se hundían en una terrible depresión y no podían salir adelante porque se agobiaban en un pensamiento humano y le daban vueltas a ese pensamiento y vueltas y vueltas y vueltas. Y desde luego que todo era un aspecto completamente negativo y contrario a lo que el Señor decía. Otras personas se hundían en lo que eran los temores y las ansiedades, ¿verdad? Una desesperación, un qué hacer el día de mañana, y no había un disfrute y un establecimiento del día presente. Pero la propuesta que hacía el autor era que cuando la mente, hermano, es entrenada, cuando la mente está enfocada en la palabra de Dios, como resultado va a haber paz. Como resultado, va a haber una liberación de los sentimientos contradictorios y pecaminosos que el corazón humano genera por sí mismo. Hermano, ¿cuántas veces usted ha tomado la palabra? A lo mejor la lectura de un buen libro, ¿verdad? Un capítulo diario, algo en donde su mente está indagando y navegando en las cuestiones celestiales. Cada día el mundo, hermano, es agresivo, es atractivo, es propone, ¿verdad? Es propositivo a que nuestra mente se pueda cautivar por una u otra cosa. Hermano, el creyente debe tener la palabra de Dios renovando sus pensamientos cada día. Vamos a ver, hermano, entonces, la última parte de esta enseñanza. Estamos hablando de una vida resucitada. ¿Cómo podemos vivir esa vida resucitada? Y dijimos, entendiendo la realidad de nuestra posición en Cristo. Ya hemos muerto a una vida pasada y hemos renacido a una vida piadosa. Hemos dicho también que hay una responsabilidad por esa posición que tenemos en Cristo, y es reordenar las prioridades de lo que hacemos en nuestra agenda y también renovar nuestros pensamientos. Pero hay algo más que nos comparte. Vamos a leer versículo 3 y 4. Vamos a leerlo juntos. Nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Este versículo 3, una vez más, confirma lo que ya se ha venido mencionando, ¿verdad? Porque habéis muerto y vuestra vida ya no está en las cosas de este mundo, ¿verdad? Está escondida con Cristo en Dios. Este versículo es como la mitad y refuerza lo que ya hemos visto. Pero entrando al versículo 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Fíjese cómo dice cuando Cristo, vuestra vida, ¿verdad? Vuestra vida es Cristo. Entonces vosotros, dice, también seréis manifestados con Él en gloria. Aunque el mundo, hermano, es incapaz de reconocer a aquellos cuya vida está escondida con Cristo en Dios, no será así para siempre. Vamos a ver que este pasaje, este último versículo, nos habla de que hay un regreso próximo del Señor. Cuando Cristo se manifieste en su segunda venida, nos habla que nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Hay una revelación de nuestra posición en Cristo. El Señor va a revelar los que son suyos cuando Él venga, ¿verdad? Hay una revelación de los que verdaderamente son suyos. Recuerde cómo el pasaje en los Evangelios nos dice cómo es la condición de aquellos hombres que decían, Señor, Señor, ¿verdad? Señor, Señor, yo en tu nombre hacía milagros. Señor, Señor, yo en tu nombre profetizaba, ¿verdad? Acerqué a muchos y dice, pues que el Señor dirá, ¿verdad? Pues no los conozco. No conozco quién eres. No hubo una intimidad espiritual. No hubo esa unión con Cristo. Probablemente había conocimiento, probablemente había religión, pero no había esa conexión, esa unión con Cristo. Entonces, hermanos, será revelada nuestra posición con Cristo. Y como ya dijimos, aunque el mundo no reconozca a las personas que están viviendo en esa vida celestial, y probablemente sea en el presente objeto de menosprecio, o quizá de burla, o de ignorar, pero hay un resultado en el regreso próximo del Señor. Vamos, sin perder aquí Colosenses, vamos a Apocalipsis, capítulo 19. Y si usted sigue con su vista, capítulo 19, voy a leer versículos del 11 al 13. Nos habla de esta realidad futura, cuando seremos revelados por Cristo. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ahora, versículos 15 al 16. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos habla de esa venida gloriosa, hermano, y triunfante del Señor. Pero No tan solo, hermano, el revelar nuestra posición en Cristo tiene que ver con el regreso próximo del Señor. También habrá un reconocimiento público que el Señor hará de los suyos. Lo que leímos hace un momento en Colosenses, no nada más hay una descripción del regreso de nuestro Señor para venir a juzgar, sino que esta visión está acompañada de que los santos irán con Él a regir las naciones. Los santos serán puestos en un lugar prominente, privilegiado, al lado de Cristo. Hermano, ese día se sabrá con absoluta certeza quiénes pertenecen en realidad al Señor, y Él los revelará al mundo. Qué importante, hermano, es que nuestra vida esté entonces enfocada en lo celestial. Qué importante, hermano, es que podamos morir cada día a las atracciones que este mundo nos ofrece. Qué necesario es vivir en la práctica de pensar en las cosas de arriba, a través del ejercicio de la palabra de Dios, de la meditación, de la memorización, ¿verdad?, de la conexión en oración, y, hermano, y la convicción de que hemos sido muertos a la vida pasada. Esta realidad y esta enseñanza, esta verdad de que hemos sido muertos, hermano, Pablo lo utiliza una y otra vez en las diferentes cartas que escribe a las iglesias. Hermano, usted sabe lo que es la imagen de una persona sin vida. Un muerto no puede responder a ningún afecto, a ningún estímulo, a ningún ofrecimiento. Una persona que ya no tiene signos vitales, no tiene ninguna otra percepción de la vida. Y esa es la postura en la que los creyentes nos debemos de colocar respecto al mundo. Que ya no haya signos vitales a las atracciones, a las tentaciones, a los deseos, a las maquinaciones que este mundo ofrece, y que nuestra carne está propensa a tomar cada una de ellas. Hermano, es necesario morir al yo. Es necesario que nuestra vista, que nuestra mirada, nuestro pensamiento se eleve a cosas más celestiales. Si usted y yo, hermano, tuviéramos que hacer un ejercicio esta mañana, 5 cosas, 5 anhelos, muy fervientes que hay en su corazón, ¿qué anhelos serían? Hablando de corazón, anhelos que sean de corazón. A veces uno puede decir, bueno, mi anhelo sería aprender más, cambiar y todo. Bueno, pero eso a lo mejor se pronuncia de labios, pero la mente está pensando en otras cosas. No, hermano, algo que hemos enseñado a través de los discipulados, todo es en lo que tú más piensas, lo que más te enoja, lo que más te preocupa, ¿verdad? Lo que más te agrada, eso es lo que tú quieres. Eso es lo que tú quieres. En donde inviertes tu tiempo, en donde inviertes tu energía y donde tu pensamiento da vueltas a ese aspecto, esos son tus deseos. O dicho de otra manera, esos son tus tesoros, y en el peor de los casos, esos son tus dioses. Hermano, si somos examinados esta mañana por la vista de Dios, ¿qué anhelos se están moviendo en nuestro corazón? Los jóvenes en el campamento, las señoritas, tuvieron una clase con la hermana Susana, donde decía que el corazón era una fábrica de ídolos, una fábrica tremenda de ídolos, ¿verdad?, también compuesta para fabricar ídolo tras ídolo. Pero, hermano, debido a nuestra caída natural y debido a la fuerte oposición de este mundo, es necesario poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba. Quiero concluir, hermano, diciendo que la clave para vivir la vida resucitada es tener una vida centrada en Cristo. El Hijo, Cristo el Hijo, y no el mundo presente, es el centro del universo del creyente. Así que, hermano, todos nuestros deseos, todos nuestros pensamientos y nuestras decisiones deben ser motivados por una persona, por Cristo. Por Cristo. Hermano, en Él estamos completos. En Él tenemos salvación y en Él tenemos satisfacción. Amén. Invito, hermano, a cerrar sus ojos. Vamos a inclinar el rostro para terminar en oración. Padre.